Bien, hemos entonces seguido así apretadamente las 4 semanas de los ejercicios, pero así como antes de comenzarla San Ignacio nos dio una larga preparación, también ahora, después de terminarlas, nos pone como corona de ellas una conclusión para asegurar el fruto total que se propuso y es el conocido con contemplación para alcanzar amor. La vamos a dividir en 2 partes, una la haremos mañana después de los laudes y la otra, la última de la mañana, la siguiente de la mañana. Así que ahora vamos a tomar la primera parte de esa consideración. Y antes de comenzar el tema, San Ignacio pone 2 ideas, como saben, 2 documentos, 2 advertencias o notas. Dice, primero conviene advertir en 2 cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es curioso, pero San Ignacio es muy alérgico a usar la palabra amor en los ejercicios. La usa muy pocas veces. Lo que en el fondo de la nota parece suponer es que ordinariamente abundan entre los hombres los que ponen más el amor en las palabras que en las obras. Realmente el mundo está lleno de palabras de amor, pero no hay tantas obras de amor. Nosotros, en nuestro ambiente, nuestro tipo de canto, nuestros tangos, etcétera, el amor es una palabra tan absolutamente repetida que está en realidad bastardeada ya en su sentido. Y incluso hablando del amor divino, si salimos del amor humano, es también cierto que hay palabras y hay obras, y que aquellas abundan mucho más que estas. En los libros piadosos, etcétera, está lleno, y más en nuestros tiempos, esta palabra amor, incluso un poco vaciada de sentido, reducida a un amor puramente humano. Y aquí podemos apelar a la propia experiencia también. Si todos nosotros hubiésemos hecho tantas obras de amor como palabras hemos dicho, seríamos santos. Si en la iglesia abundasen tanto las obras de amor como abundan las palabras en los libros piadosos, el cristianismo sería una religión llena de santos. Y por eso, ante esta cierta alergia frente a una palabra tan noble, de las más nobles que hay en el vocabulario humano y cristiano, el mismo San Juan, que es el apóstol del amor, dice, hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad. 1 Juan 3:18. Es decir, también ella advertía la posibilidad o el peligro que tenemos de amar de palabra solamente. Podríamos decir que todo el libro de los ejercicios es un excelente comentario de esta verdad. Si ahora al acabar los ejercicios reparamos sobre la manera como nos ha guiado San Ignacio, encontraremos que nos ha conducido a muchas obras de amor, pero en lo que se refiere a las palabras nos ha enseñado muy pocas. Incluso a algunos les llama la atención el poquísimo uso de esta palabra, ¿no? En la primera semana, etcétera, alguna que otra vez aparece para que más lo amamos, para más amarlo y seguirlo, pero en realidad, evidentemente, llama la atención el poco uso. Un libro tan repleto de obras de amor, ¿cuán sobrio es de palabras de amor? Se podría decir que Ignacio, que tanto había abusado en el mundo de la palabra amor, como lo dice en su autobiografía, quedó como avergonzado y lleno de reverencia ante la misma palabra transformada en sagrada. Por tanto, todo aquel que quiera entrar por el camino del verdadero amor divino, se prepare a obrar más que hablar. Me acuerdo hace poco, aunque no es exacto esto, pero leía un libro de un autor ruso, de un Stares, o estos sabios rusos, directores espirituales, le consultaron, padre, un laico, yo quiero amar y no siento amor ninguno. Y le dijo, pon obras de amor. O sea, él no es capaz de amar, no siente que ama, cree que no ama. Bueno, pon obras de amor, que es una manera de amar. No estar ahí rebuscando a ver si amo o no amo, no siento que amo, no amaré, entonces, en fin, toda esa angustia, pon obras de amor. Es una manera, pues, me parece, de salir de eso. Si obra, habrá amor aunque calle. Si no obra, por más que diga, no habrá verdadero amor. Digamos que La norma sería obrar mucho y hablar cuando sea conveniente. Y así tendremos el verdadero punto del amor. Esta es la primera nota, pues, previa a esta consideración, contemplación final para alcanzar amor. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Si bien es una nota previa, podemos ya usarla como tema de consideración antes de empezar, o si se quiere, la contemplación. Y la segunda nota dice San Ignacio: el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores y riqueza, y así el otro al otro. El amor, pues, como una mutua comunicación. Sobre todo el amor de amistad es una unión que viene de ambas partes, es una donación mutua. Está ante todo el don esencial de sí mismo, pero también está los dones secundarios, el dar dones secundarios, no solamente el don esencial de sí mismo, sino que el amor se expresa en dones secundarios para probar con dones externos la verdad de aquel don íntimo esencial, que es, por cierto, lo más importante. Pues el amor, comunicación de las dos partes. Si no hay comunicación, cada uno lo que puede. San Ignacio está preparando la contemplación para decir que Dios nos da un montón de cosas y nosotros le damos una miseria, pero el amor consiste en comunicación. Es decir, si no hay de ambos lados una mutua dación, no hay verdadero amor, sobre todo amor de amistad, que es el amor de la gracia. Comunicación. Es una linda idea esta, o sea, no esperar el amor de Dios como algo que me viene nomás, sino que ese amor está solicitando mi entrega, lo que tengo, lo que puedo, lo que está a mi alcance. Epístola, nosotros amemos porque Él primero nos amó. O sea, hay un amor mutuo, pero hay una primacía del amor divino sobre el amor humano. Estas son, pues, las dos notas, preludios que pone San Ignacio a esta contemplación. Puesto a esta contemplación San Ignacio el título tan extraño para muchos autores, contemplación para alcanzar amor. Parecería, qué sé yo, no, raro el título, contemplación para alcanzar amor. ¿Qué he querido significar con esta fórmula, contemplación para alcanzar amor? Todo el libro y todo el método es un acto de amor, podríamos decir. El quitar las aficiones desordenadas y hallarla, buscar la voluntad de Dios, todo eso es dar y comunicar el amante al amado lo que tiene. El fin de los ejercicios que hemos buscado día por día y hora por hora es precisamente alcanzar amor, podríamos decir. Pero quiere acabar los ejercicios con un ejercicio directo y totalmente dirigido a ordenar el amor. Y esta contemplación que llama para alcanzar amor, es decir, no para hacer uno o dos o muchos actos de amor, sino contemplación apta para alcanzar la ordenación del amor. Dice para alcanzar amor y no para alcanzar el amor, quizá para mostrar que la ordenación del amor no tiene fin. No es que se alcance un día el amor, punto, lo alcancé, sino alcanzar amor es como quien dice una oleada de amor, a alcanzar oleadas de amor, ¿eh? Nunca se alcanza plenamente el puerto del amor, sino que se está alcanzando amor. Quizás ese faltar el artículo para alcanzar el amor, sino para alcanzar amor, signifique eso. Que la perfección ha de ir siempre creciendo sin parar. Y que por tanto, no es posible alcanzar el amor absoluto, pero sí entrar en el camino del amor. Como dice en otro lugar San Ignacio, amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Esto sería ordenar el amor. Amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Tales son pues las notas previas y el título que hemos analizado de esta contemplación, que se ordenan a darnos la verdadera doctrina del amor contra los engaños de nuestro egoísmo, y que en los cuatro puntos de esta consideración aplica San Ignacio aquel texto de 1 Juan 4:19: amemos a Dios porque Él nos amó primero. Este es el método de los cuatro puntos. Dios me amó en tal cosa, luego yo debo amarlo, retribuirle. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Sobre esta base creo que está hecha el esquema de esta última contemplación. Amemos a Dios porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Dios me ama, me derrama un montón de bienes, y ahora ¿qué le puedo devolver? Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Podríamos decir que los puntos de la contemplación van recorriendo las obras de amor que Dios ha hecho y exponen cómo se me ha comunicado y la respuesta luego de mi amor. Bien, esto como preludio de esta contemplación que San Ignacio quiere que se le adelante así con estas notas previas para no engañarnos en el amor. Bien, el primer preámbulo es la composición del lugar. Dice San Ignacio, ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos, interpelantes por mí. Tratado en los ejercicios de detectar mis aficiones desordenadas, de quitarlas, ordenar mi vida, buscar la voluntad de Dios, y ahora me pongo frente a toda la corte celestial que está interesada en que yo ordene mi amor, interpelantes por mí, es decir, abogando por mí. El segundo preámbulo dice San Ignacio, la petición, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Tanto un conocimiento de todo el derroche que ha hecho Dios de amor conmigo, para que yo realmente reconociendo pueda retribuir, pueda amar, pueda servir a su divina majestad. En la meditación, la contemplación de mañana, vamos solamente a tomar el punto primero y luego en la otra de la última de la mañana. Mañana tomaremos los otros tres puntos de esta contemplación. El primer punto dice extraer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho. Se trata pues aquí de la memoria, podríamos decir. El primer punto es traer a la memoria. O sea, el primer punto para excitar un poco nuestro deseo de amar es recordar todos los dones recibidos, los beneficios recibidos, lo que Dios ha hecho por mí. Que San Ignacio reduce a tres capítulos. Ante todo, los beneficios de creación, dice. Dios me ha llevado, esto volvemos un poco al principio y fundamento, Dios me ha llevado desde toda la eternidad en su entendimiento y en su voluntad. Como hemos dicho, eligiéndome entre las infinitas criaturas posibles que no quiso crear, que no creó, Y eso por puro amor. Es decir, tratar de percibir en esta contemplación otra vez lo que significa mi creación, el acto de predilección, que es mi creación, como decíamos. Me lleva desde toda la eternidad, me segregó, como dice San Pablo, me segregó de los millones de posibles, eligiéndome, sin tener yo nada previo. Yo no era amable, no era amable porque no existía. Amándome me hizo amable. Y al llegar la hora escogida por él, me dio el ser real. Y en ese momento se complajo infinitamente en mi bien. Mi creación, por tanto. Pero no solamente mi creación. Dentro de estos beneficios del orden de la creación, debo poner todo este mundo de maravillas que me rodea. Esto es parte de los dones de creación. La creación material, la vida vegetativa, sensitiva, que me dio para mí. La vida intelectual, la vida científica, estética. Todo eso es parte de los beneficios de la creación. Y son beneficios absolutamente personales, intransferiblemente personales. No porque sean para todos, dejan de ser para mí. Y asimismo pertenece a este capítulo de los bienes de la creación lo que es como la prolongación de la misma, que es la conservación. Ya hemos visto cómo la conservación mía en el ser es como una creación mantenida, retomada, no retractada por Dios. La misma intervención divina se necesita para conservar una cosa en su ser que para dárselo la primera vez. La misma intervención se necesita, el mismo poder divino para mantener en su ser que para dárselo por primera vez. Y la intervención divina, absolutamente libre, no se mueve sino por el amor. Es decir, que toda mi vida es un continuado acto de amor de Dios que me mantiene en el ser. El Dios que me conserva es un Dios que me ama minuto a minuto. Los hombres tenemos una idea imperfectísima de una acción conservadora. Nosotros no tenemos experiencia de una acción conservadora porque no producimos ninguna acción que se le parezca. Nuestros actos son todos transitorios. Hacemos una silla, la silla está ahí, la conservamos en su ser. Un acto que tuviese mucha duración no sería intolerable. En cambio, a Dios le llena de complacencia una acción continuada, el estarme creando minuto a minuto. Por la misma razón que le movió a comenzarla, por el amor. Es decir, entonces que Dios no nos creó y nos dejó ahí, se dio vuelta, hizo otra cosa, sino que está mirándome siempre, está siempre creándome. Está siempre evitando que vuelva a la nada, podríamos decir. Como si yo tuviera una atracción a la nada y Dios me la frena, conservándome el ser. Beneficio de creación. Pues valoremos este primer rubro o oleada, por así decir, del amor divino, todo lo que ha volcado en mi creación. Podemos más distinguir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, en fin, eso ya queda a la iniciativa espiritual de cada uno. En segundo lugar, el segundo rubro de conocimiento, de beneficio de Dios, dice Ignacio, beneficio de redención. Estos ya son de orden todo sobrenatural y forman un conjunto presionado. El primero es la existencia de la misma redención, digamos la existencia de la redención. Los ángeles caídos no la tuvieron, y nada lo obligaba a Dios a darla. La existencia de la misma redención ya es algún beneficio extraordinario para mí. Asimismo, la clase de redención escogida, el modo de redención escogido, esta mezcla de justicia y misericordia sublime, nunca lo habíamos imaginado. pero sobre todo el gran beneficio es el mismo Redentor. El hecho del Redentor, del Verbo encarnado, así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El Redentor, pues, el Redentor elegido, el medio por un Redentor que es el Verbo encarnado. Eso es algo impresionante. El Verbo que da su vida por sus amigos. Y en esto se fija el primer beneficio de la redención. El beneficio de la redención, lo primero, ¿no? La misma redención, el modo de redención y el Redentor mismo. Pero asimismo, junto con esta redención van unidos otros dones sobrenaturales impresionantes, por ejemplo el tesoro de la doctrina, los santos sacramentos, la iglesia, el sacerdocio, en fin, todos los otros dones sobrenaturales unidos a la redención y al Redentor. Todo esto pues me ha regalado Dios para mí, recordemos, no solo para el mundo, para la iglesia, para mí. Y el tercer de este rubro de beneficios son lo que llama San Ignacio dones particulares. Dones particulares. Claro que en este capítulo entran todos los dones de creación y redención, que no son universales, sino particulares para cada persona, ¿no es cierto? La creación es mía. Y aún la redención, Cristo sufrió por mí, nació por mí, como dice San Ignacio, ¿no? O sea, todos estos dos anteriores rubros son también particulares. Pero aquí se refiere más a los que son nuestros y no de mi vecino. Por ejemplo, haber nacido de tal familia, en tal tierra, en tal patria, las condiciones personales de inteligencia, de carácter, el haber sido bautizado cuando nací, el haber tenido educadores cristianos, maestros, sacerdotes que me libraron de peligros, me ayudaron, lecturas, ejemplos, la vocación, es un don particular, los mismos ejercicios, etcétera, son dones particulares. Todo este montón de dones, que eso cada uno de ustedes lo sabe, y no los demás en general, tenemos por todos estos tres niveles, ¿eh? Podríamos decir, terminando este análisis o este recorrido de todo lo que Dios nos ha dado, ¿eh?, que somos una gran limosna de Dios en última instancia. Una vez que hemos recorrido estos beneficios, dice San Ignacio que los ponderemos con mucho afecto, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado y desea dárseme. Es decir, así como en esta primera parte hemos ejercitado la memoria, recordando los beneficios de Dios, ahora ejercitemos el entendimiento y la voluntad para ponderarlos con mucho afecto. Veamos lo grande que son estos dones, que no se han acabado, sino que continúan y llevan camino de acrecentarse. Veamos que son todos dones de amor. Dios no espera nada en su provecho fuera del mismo amor. No lo dio Dios por ningún egoísmo, sino por puro amor. Y me los dio para que me dé cuenta de que lo amo. A Dios le gusta que nos demos cuenta de que lo amemos. A nadie le gusta amar a otro y que al otro no le importe, que no se dé cuenta. A Dios le interesa que nos demos cuenta. Y esos dones que Dios me ha dado son participaciones de sus perfecciones. Son como partes de Él casi. Son como rayos de su luz. No solo me ha dado lo suyo, se me ha dado a sí mismo. Se me ha dado a sí mismo en el Redentor, en la misa. Todo eso me ayudará a ponderar estos beneficios y a decir con San Pablo o tratar de penetrar con San Pablo qué cosa sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la caridad de Cristo. Efesios 3, 17, 19. O sea, esa anchura del amor de Dios, ese Dios ancho, universal, que se da a todos con tanta generosidad, esa longitud del amor de Dios, esa eternidad del amor divino, esa profundidad del amor de Dios que nos dan las humillaciones de Cristo. ¿Quién conoce la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo? Todo eso me permitirá ponderar estos dones recibidos. Termina San Ignacio con esto: reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Ahora viene la devolución, ¿no es cierto? Que decía, el amor es mutuo, él me ha dado todo eso, yo lo he ponderado, pero ahora yo quiero darme a él. Darme ese Dios que me dijo que lo debo amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Retornemos pues a Dios el amor que Él provoca con el suyo. Devolvámosle a Dios nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Y aquí viene a colación la oración tan conocida: tomad Señor y recibid, que es precisamente nuestra devolución. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo lo que tengo y poseo, es decir, mis bienes materiales, todo es tuyo, le digo a Dios. Dispón según tu voluntad, a mí dame tu amor y gracia, que eso me va. Esa lindísima oración, pues, creo que está en este contexto del recibir y dar, del Dios que me comunica y yo que le devuelvo lo que tengo. Él me dio mi libertad, pues se la doy ahora. Si me la quiere quitar, le doy mi memoria, si quiere que la pierda, le doy mi entendimiento, si quiere que pierda el juicio, todo le doy, todo me va. Lo único que no le doy es una sola cosa, es la gracia. Eso no estoy dispuesto a dárselo, eso me va. Todo lo demás, según Él decida. Todo es vuestro, dispón según tu voluntad. He aquí la expresión más sublime del amor, de la devolución del amor. Cada uno da lo que tiene o puede. Esto es lo que yo tengo a mi alcance. Lo que yo tengo es esto. Esto se lo doy. Tal es el primer punto, pues, de esta contemplación para alcanzar amor. Que decía entonces, y ahora leyéndolo tiene más sentido, el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina, y con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Hagamos pues esta meditación mañana después del Laudes, y recuerden que está puesta allí la distribución, por si alguno no haya entendido bien el horario de mañana. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso.